Nada es para siempre. Me voy. Pudo más que mi razón. Lo escuché cuando decías frente a frente que nada es para siempre, que cuidara nuestro amor. Se me olvidó quererte. Nunca quise atender tu corazón. Tranquilo, ya vienen los paramédicos. Tranquilo, no te duermas, no te vayas. Ahí vienen los paramédicos. Cálmate, Rafa, ahí vienen.